acaban de elegir del menú de nuestro Internet Archive, el programa correspondiente al jueves día 3 de julio de 2025. O si es esa fecha y son las 20 horas y 6 minutos, es que nos están escuchando en directo. En ambos casos, hoy tenemos un programa dedicado a la presencia telefónica de Luis Prado, que nos tiene que atender al teléfono para contar lo que va a estar ocurriendo mañana viernes en la sala 16 toneladas. Pero lo que no podemos decirles es la hora, porque tiene un día un poco complicado, así que intentaremos contactar con Luis sobre las 20:30. Caso de que no sea posible, volveremos a intentarlo a las 9 de la noche, que nos ha dicho que seguro que a esa hora nos podrá atender. Así que en principio 20:30 o 21 horas Luis Prado en el Club de Amigos del Crimen. El resto del programa dedicado a las secciones habituales. Y esos momentos musicales que tanto nos gusta rellenar. Hoy estoy de bajón, aunque me cueste reconocerlo. Hoy estoy tratándomelo, el caníbal que llevo ahí dentro. Nos gusta siempre que se puede empezar con el top 10 del Club de Amigos del Crimen, ese top 10 doble, visitante y local. En el local, lógicamente, sigue encaramado Isma Romero. Ahí lo ha dicho, Vuelo, una de las canciones que irán su próximo trabajo, que verá la luz todavía después de verano. Isma Romero, número 1 del top 10 local del Club de Amigos del Crimen. Y en el top 10 visitante, ya que el que ha urdido esta aventura es gallego, Xoel López, tenemos a Xoel López junto a un buen montón de solistas y cantantes y artistas valencianos que unen sus voces para traducir el lodo de Xoel López como Veus per Valencia. De todo y quizá hayas andado el camino. ciudad contra los murales, la da igual. De la de Tanais la pregunta me sabía. Si estás en cállate en la arena y escalons no pare la marcha, pronto tendrás la certeza. Y quizá si este pas no la habrás fet ya. Ahora con nuestro editorial. Un editorial que durante las últimas semanas ha estado centrado en el libro Renaixer del Funk, testimonios narrativos de la tragedia al País Valencià. Hoy le toca el turno a Gemma Pascual y Escrivá, que firma el capítulo Les dones de la dana, sororitat en temps de funk. Diu així Gemma Pascual. La dana, la tragèdia natural que ha assolat diverses poblacions del País Valencià, ens ha obligat a reflexionar sobre la resposta de les autoritats, la solidaritat ciutadana i també sobre com les dones s'enfronten a les conseqüències de la crisi. Durant les catàstrofes, les dones són clau en la gestió de desastres. Mentre que els estereotips les presenten com a víctimes fràgils, la realitat és que elles lideren processos de recuperació, organitzen les comunitats i són pilars de suport emocional per a les seues famílies. Això, però, sovint passa desapercebut, ja que la societat tendeix a invisibilitzar els seus esforços. Les conseqüències de la dana van més enllà dels danys materials o de la pèrdua de vides. Les dones, ja en una situació de vulnerabilitat estructural deguda a la bretxa de gènere existent, pateixen de manera diferenciada durant les emergències. La dana del País Valencià ha tornat a posar en evidència com les desigualtats preexistents entre homes i dones s'amplifiquen en moments de catàstrofe i incrementen la seva vulnerabilitat significativament. En moments de crisi, com els que ha provocat aquesta dana, la sororitat és essencial. Implica una xarxa de suport mutu basada en l'empatia, el respecte i la cooperació que permet que les dones s'ajuden les unes a les altres. Moltes s'han ofert a tenir cura dels més vulnerables, a distribuir aliments, a organitzar-se per a la neteja dels carrers i a donar suport emocional a aquells que patien les pèrdues i el dolor de la situació. Gemma Pasqual, les dones de la Dana, sororitat en temps de fang. Uno de los capítulos del llibre Renaixer del fang, testimonis narratius de la tragèdia al País Valencià. Per unes llibreries actives i fortes, perquè puguen renaixer del fang, perquè puguem renaixer del fang més forts i units. Renaixer del fang. Van a chocar sin luces, sin frenos. Se acerca el momento, se pueden oír aullando en la noche dentro del coche que empieza a vibrar. Sería perfecto cambiar el trayecto y decirte que sí, que falta valor para llegar hasta aquí. Sentirnos amados, nos saludamos rozando piel con piel. Otras veces no hay tacto, toma mi pulso, ya va por 110. Quiero sobrevivir dejándome told me when I went down to school, I need permission for everything to do. My mother told me. Alejándote de todo cada vez más. Me prometiste que no iba a pasar, que intentas cambiar y cambiarás, pero nunca podrás recuperar lo que un día quebraste. Thank you. Momentos musicales en el Club de Amigos del Crimen mientras esperábamos que tuviese disponibilidad nuestro invitado. Y como ya es así, vamos a intentar contactar con este individuo. Me reí de quien no debía, me jugué lo que no tenía, pero a pesar de todo puede que esté bien. Que no podía, me equivoqué al coger la salida, pero a pesar de todo puede que esté bien. Y estoy razonablemente tan mal. quien no era y conseguí que todo se rompiera. Pero a pesar de todo, puede que esté bien. Estoy moderadamente. Pues quienes están no moderadamente bien, sino exultantes, somos nosotros, porque tenemos al otro lado del teléfono al señor Luis Prado, que pertenece a la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana y al que tenemos que preguntarle hasta donde nos pueda contar. Luis, ¿la familia bien? ¿Todos? Sí. Llevamos un día bien, un día complicado, ¿no? Pero bueno, podemos decir moderadamente bien. Moderadamente bien, estupendo. Pues agradecemos a Luis Prado que nos esté atendiendo al teléfono en un día complicado, como él acaba de explicar, pero nos parecía muy interesante que hablar un poquito del pasado, porque venimos de un conciertazo en el que ha compartido escenario con una primera espada de a nivel musical mundial, global y universal, y para sorpresa nuestra se ha descolgado con un concierto casi casi sorpresa este viernes, mañana, para quienes nos escuchan en directo, en la sala 10 y Stoneladas, donde se va a presentar otra sorpresa, La estafa de la vida adulta en vinilo. Así que coméntanos, Luis, ¿cómo ha sido este concierto tan sobrevenido? Imagino que lo interesante era pues telonear a Wilco, pero también presentar un disco en vinilo como corresponde, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, es que fue una fecha que surgió así de la nada y decimos, pues nada, vamos a probar nuestro poder de convocatoria con 5 días escasos de anuncio. Y es cierto que es que nos pilló con el vinilo a punto de salir y dijimos, pues vamos a aprovecharlo y ya está. Y pues sí, no es solo ya sacar el vinilo, salimos y tocamos. Y nada, y la gente si quiere nos toca también y ve el vinilo tan chulo que se han currado. Lo de Ubaldo e Isa, de Osadía. Ahora hablaremos enseguida de él, pero si te parece, mientras tengamos tiempo, Luis, vamos a tirar un poquito hacia el pasado. Nos tienes que comentar acerca de ese concierto compartido con Wilco. ¿Qué tal fue compartir el escenario con un primer espada como él? Pues bien, aunque nos dejaron muy poco escenario. Sí, ¿no? Más que compartir escenario, tocamos en el resto de sitio que quedaba. No, hombre, muy bien. O sea, por un lado, claro, es una oportunidad de exposición genial. Uh-huh. Y nada, y luego lo que pasa es que, bueno, para cualquier, sobre todo cuando teloneas un grupo extranjero o un grupo, digamos, con muy muy importante, pues para ellos o para su staff, la verdad es que no deja de ser un engorro en varios sentidos. Y luego fue curioso porque la prueba fue todo infernal, hacía un calor. Yo creo que, vamos, pasábamos los 40 grados seguro, se empezó a ir la luz, empezaron a fallar las cajas de inyección. Madre mía. Nosotros allí hablando con los pipas, pues americanos, y con ellos con una cierta desgana. Bueno, fue todo. Para cómo fue la prueba, el concierto fue fantástico. Sí, ¿no? Sí, y luego nada, tuvimos un conato ahí de. Que nos pasamos, creo que nos pasamos un minuto o un minuto y medio del tiempo establecido. Uh-huh. Y ahí hubo conato de penalización. De sí, sí, sí. Se ve que nos estaban gritando desde los dos lados con gestos muy poco amables y yo no me enteraba de nada. Invitando a abandonar el escenario, ¿no? Para dar paso a quien corresponde. Pero bueno. Sí, de hecho nos cortaron el sonido dentro. Wow. Los últimos golpes no los oímos. Pero bien, bien, bien. Pero nada, no, yo por mí nada, yo repito. Sí, ¿no? Que bien, bien. Desde luego que sí. Y vamos a lo que nos compete, que es este concierto de mañana viernes 4 de julio en la sala 10 y 6 toneladas, donde se presenta esta edición en vinilo. Imaginamos que Isa y Uva, que son los artífices de todo esto, después de hacer un CD como el que hicisteis con una presentación de lujo, también necesitaban, igual es que el público lo pidió, llevarlo todo esto al vinilo, que nos consta que el público que está atento a cuanto hace Luis Prado, pues somos ya todos de una, peinamos canas y tenemos cierta nostalgia de ese formato. ¿Era voluntad de Luis Prado, voluntad de Osadía Ediciones, una mezcla de todo un poco? ¿Lo pedía la gente, Luis? Yo diría que un 60-20-20, así, a bote pronto. No, hombre, es cierto que, claro, pues a veces yo hablando con Osadía Ediciones, pues que decíamos, joder, con esta portada y tal, y con el CD tan chulo, que esto molaría mucho en vinilo. Claro. Y tal. Yo soy, o sea, a mí, por supuesto, me encanta el vinilo, pero soy de esos un poco rancios y un poco pelín escépticos con que la gente realmente se ponga a escuchar vinilos y tal. Soy un poco más relajado en ese aspecto. Y luego, también hay mucha gente que te lo dice. También es cierto que a veces hay gente que te lo dice y luego no se compra el vinilo. y luego gente que se compra el vinilo, no lo escucha, pero la verdad es que es cierto que es como si dices, bueno, estas canciones, como si por el hecho de sacarlo en vinilo, pues mira, ahora tuvieran como otra dimensión, ¿no? Uh-huh. Sí. Y luego, bueno, el vinilo es chulísimo, es un vinilo ahí de colorines, bueno, aparte de eso, va acompañado de un single en directo. Exacto, ahí es donde queríamos llegar, porque después de la sorpresa de ver un concierto en directo para presentar un vinilo del que estábamos medio sospechando que iba a caer, pero no sabíamos que ya estaba todo hecho y que se iba a presentar, encima viene con un añadido de un 7 pulgadas, una especie de single con un concierto en directo, nada más y nada menos que tenemos aquí los datos, para no equivocarnos, del Teatre Carles Pons de Vilafranca del Cid en Castellón, y que pues es un extra que viene el vinilo. Coméntanos, Luis, ¿por qué se rescató y en concreto este directo? Bueno, pues porque fue un directo que tuvimos la oportunidad de grabarlo bien por pistas y tal, y entonces nos gustó el resultado. Uh-huh. Y entonces yo pensaba que si realmente al final se iba a hacer un vinilo, pues estaría bien que hubiera un pequeño obsequio para la gente, porque, bueno, ya sabes lo que pasa, hay gente que igual se ha comprado el CD y dice, joder, ahora en vinilo, ahora me tengo que comprar el vinilo también, me cago en la madre. Entonces, bueno, está bien, ahí es un tener un detalle. Y el 7 pulgadas también es de un color muy chulo también. Mola porque parece que estamos hablando más del color que del contenido. El contenido también está muy bien, pero a mí el color me flipa. Sí. ¿Y qué se rescatan? 4 canciones, imaginamos, ¿no? Perdón. ¿Qué se rescatan? 4 canciones para el single o más? No, dos. Dos canciones, o sea, cara y cara B. Sí, eso es. Sí. Eso, moderadamente bien y modo hater. Perfecto, entonces. Y todo ello, imaginamos que cualquier propuesta en este sentido, Luis, la gente de Osadía, que son osados como ellos solos, sí, la cogerían perfectamente. Y ahí tenemos a la venta, ya en el merchandising de mañana viernes, en el 16 toneladas, ese LP que lleva dentro del LP un single con cara y con cara B, con este directo desde del Teatre Carles Pons de Vilafranca del Cid en Castellón. Hay que decir que si bonito era el CD con ese tamaño que estaba entre el single y el CD, se ha respetado esta iconografía para hacer el vinilo. Coméntanos un poco, porque sabemos que la portada es una portada muy especial, que también es la que va a ser la portada del LP. ¿A quién corresponde agradecerle este diseño tan chulo de la portada? Pues esto corresponde a una ilustradora buenísima, que es Ana Collado, que también hizo la ilustración del tsunami emocional del disco anterior que saqué. Y la verdad es que, no sé, todo el mundo ha coincidido en que la portada le parecía genial, y a mí la ilustración me gustaba mucho, así tan barroca y tal. Y nada, hemos repetido ilustradora. Sí. Estupendo, entonces. Pues si te parece, Luis, que ya que como tiempo tenemos, vamos a desentrañar algo de lo que va a estar ocurriendo mañana el 16 toneladas. Hay que decir que no es un concierto, porque nosotros podemos decir que hemos visto últimamente a Luis en un concierto de Doctor Divago, homenaje, tocando solamente el piano, pero esto va a ser con banda completa. Así que confírmanos esto de la banda completa, y si es así, preséntanos a quién va a estar contigo. Sí, bueno, nosotros estuvimos presentando, no sé, ¿no estuviste en el Loco, en la presentación del disco de La Estafa? No estuvimos, no pudimos estar. Claro. Sí, yo, bueno, monté la banda porque desde que, digamos, aparcamos Señor Mostaza, yo sí que había estado siempre tocando solo con el piano, pero ya el año pasado ya empecé a hacer directos con esta gente, que son... pues Pedro Corral a la batería, viene del grupo de Castellón de Dry River, y luego al bajo está Carlos Soler, que también tenía su formación, era también Lot. Wow. Bueno, sí, de hecho sacó un disco hace poco. Y luego está con la guitarra y teclados, también está Carlos Álvarez Prades. Y esos son, y nada, y la verdad es que el año pasado tocamos bastante. Y nada, y este será el último concierto antes del verano, que ya pues intentaremos seguir con ya que tenemos un directo, parece que bastante bien montado, según dice la gente, pues nada, seguiremos. Y también hasta donde se pueda leer, Luis, imaginamos que no será tan limitado y tan estará tan constreñido el repertorio como ocurrió con Wilco, así que necesito nada, o sea, nos consta que Pepito nunca tiene prisa para nada, así que puede ser aquello largo y tendido. ¿Qué prepara? Imagino que un repaso completo o casi completo a la estafa de la vida adulta y algún clásico de Luis Prado en solitario, incluso con Mostaza, ¿no? Sí, un poco de todo, siempre. Yo tampoco me gusta hacer conciertos de súper, súper largos, pero sí, hombre, un poco más largo que el de Wilco sí que será. Y de la estafa yo creo que serán, igual es la mitad del disco, porque la mitad, uno más. Y luego sí, siempre caen algunas de Señor Mostaza, y luego, claro, pues eso, de mi es cierto de los discos que llevo en solitario es quizá de lo que más. Y luego el versioneo, que siempre nos va el versioneo un poco. Eso, pues nada, sorpresa. Ya las escucharéis allí. Sobre la marcha. Sí. Imagino que al no ser tú haciendo un solo de piano, como has hecho un par de discos, al ser con banda, no habrá lugar a la improvisación. ¿O sí? ¿O eres de esos artistas canalla que ponen un brete a los músicos y les dice, vamos a por esta que no hemos ensayado, pero que sea lo que Dios quiera? ¿Esto ocurre, Luis? Bueno, de vez en cuando sí. Hombre, y luego y también durante, quiero decir que muchos solos también son improvisados, ¿no? Aunque es decir que muchas veces no tocas el mismo solo dos veces y tal. Lógico. Y bueno, el rapper igual está, sí, hombre, está más o menos atado, pero de vez en cuando pasan cosas. Sí, a mí me gusta que pasen cosas, claro. nos consta de que es así. Sí. Pues Luis, para no retenerte mucho más, ya has anunciado, se ha anunciado este concierto como el último ya antes del parón del verano. ¿Qué hay a la vista? ¿Qué se puede anticipar? La banda está consolidada, tenéis una banda ya que está perfectamente engrasada. ¿Se va a estirar un poquito más la vida adulta? ¿Vas a empezar a hacer composiciones nuevas que hay en el horizonte? Sí, la vida adulta, pues lamentablemente se estira, es todo lo que nos queda ya, la vida adulta. No, ¿qué te iba a decir? Pues mira, me parece, esto es muy raro en las entrevistas, pero puedo decirte que ahora mismo no tengo nada, es decir, hay que ponerse, no hombre, la banda está engrasada, entonces, pues eso mola y yo quiero seguir aprovechando claro. A los chicos el tiempo que los tenga, entonces... Sí, yo tengo previsto seguir haciendo cosas, pero ahora mismo fecha no es la vista. Yo por un lado tengo también, me incorporaré a la gira que a sus 81 años va a hacer Miguel Ríos. Nada más y nada menos. Pero yo intentaré alternar eso pues conseguir, no sé si ya dentro de la estafa de la vida adulta o bueno, simplemente tocando hasta que... Puede que este verano intente grabar un par de temas, un single, ya veremos. No lo tengo muy definido, la verdad, como ves. Pero sí, algo vamos a hacer seguro. Pues esto es más o menos lo que va a estar ocurriendo mañana viernes día 4 para que nos escuchen en directo en la sala 16 toneladas, presentación del vinilo, esta puesta de largo, nunca mejor dicho, de la estafa de la vida adulta, un disco que además tiene un directo, un single con cara A y con cara B, grabadas en directo en el Teatre Carles Pons de Vilafranca del Cid en Castellón. Si aliciente es suficiente ir a por el EP, encima de llevarse un directo de Luis Prado y encima ese un directo enlatado en un single que va dentro del disco, creo que la oferta no puede ser más encantadora y seductora como para pasarse mañana por el 16 toneladas. Pues Luis, muchísimas gracias por atendernos, sobre todo en un día tan complicado, y nos vemos mañana en el 16. Venga, muchas gracias a vosotros. Allí nos veremos. Un saludo, gracias, venga, chao. Un abrazo, Javi. Por favor, trate de encajar. Llamar la atención lo menos posible, vuélvase invisible y trate de encajar. Demostrar su capacidad solo da problemas, nos rompe los esquemas y a su alrededor crecerá la hostilidad. De encajar. Por favor, acomódese entre Luis Prado, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Acabamos de hablar con, precisamente con Luis Prado, lógicamente, que con un día complicado ha encontrado el hueco para atendernos telefónicamente y atender también la entrevista que le proponíamos para hablar de ese concierto presentación del vinilo de La Estafa de la Vida Adulta, que se va a celebrar mañana viernes, día 4 de julio de este 2025, a partir de las 11, apertura de puertas, 11 y media el concierto, Luis Prado en directo. De una nueva tara. Ha estado sonando las canciones moderadamente bien, modo hater, la magia en un momento, todo se va arreglando, trate de encajar, y lo que está sonando de fondo, últimamente. Lo normal, últimamente, no estoy nada enganchado al actual. Últimamente lloro por cualquier cosa y no sé si es la edad o que en realidad ya no hay color rosa. Y no sé si queda alguien que me comprenda y no sé si es la edad. Que en realidad ya no hay quien me entienda. Oh, oh, oh. Últimamente pienso un poco más raro de lo normal. Últimamente no estoy nada enganchado a la actualidad. Últimamente sueño un poco más raro. Thank you. Y bien, está que recuperaremos un tema de los Señor Mostaza. Eres mi ídolo de la democracia, mi pieza clave, mi pieza plana. Todos los días me acuerdo de ti, me miro en el espejo y vuelvo a ser feliz. Las dos arrugas que dividen tu frente tienen la forma que le gusta a tu gente. Ramítica no existe, tu sueño acabó, pero yo sé lo que... Eso que dices tan importante, tan increíble y tan abracadabrante. Miedo me das cuando mueves los labios, siento terror en medio del telediario. Todos los días me acuerdo de ti, me miro en el espejo y vuelvo a ser feliz. Siempre simpático, todos los días me acuerdo de ti, me miro en el espejo y vuelvo a ser feliz. Hoy por hoy toda mi ilusión es verte un día cayendo del sillón, y aún quedas también en televisión diciendo eso que dices tan importante. Si el teletexto como una pulsera antiestrés. Eres un encanto de persona y también una bestia antisocial, una curiosa forma de ser. Lucha por encontrar. Eres lo que todo el

vamos a hacer el amor. Yeah.

si consigo atravesar entre tanto esqueleto tus miradas de fuego y a jugar a descifrar lo que dices sin hablar. Pies estén durmiendo y ya no quiera bailar y tú no dejes de mirarme entre tanto esqueleto. Puedo correr el riesgo, es mi especialidad, dejarlo para el final. Y el verde que se vuelve eléctrico en tus ojos, las chispas saltan pero no sé cómo lograr convencerte de que enciendas a otro. Tu fuego es solo pura distracción. este es el requiem por Tony Cantó. Viven que amortas con tanto y retro. Yeah. Despedimos con el señor Mostaza, esta edición especial del Club de Amigos del Crimen de hoy, jueves, día 3 de julio de 2025, para quienes nos escuchan en directo. Los controles de estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo de documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado ante el micrófono Javi Gafotas. Y en el momento de la despedida, tengan cuidado ahí fuera. ¡Salud!